Muy buenas, aquí estamos en otra edición más de la Contratertulia, en este caso la primera grabación del año 2026. Grabamos el día festivo de Reyes, el 6 de enero de 2026, vamos a grabar la 164ª edición de la Contratertulia, en su segunda época. Bueno, en el programa de hoy vamos a dedicar buena parte del programa a la situación en las cárceles, la situación sanitaria en las cárceles, la lucha anticarcelaria. Y luego, si nos da tiempo, pues tocaremos algunos temas de actualidad, que ya sabéis que hay bastantes cosas importantes que tratar. A ver lo que nos cunde el programa. Entonces, el programa de hoy estamos, aparte de tres de los tristes contratertulianos más asiduos, como son el doctor Redín, Paulo a los mandos y yo, León, tenemos a un invitado que es Pope, al que aprovecho para saludar. Pope. Hola, buenas tardes. Ajá. Y bueno, primero voy a presentarle Pope, es un compañero que tiene una larga andadura en la lucha contra las cárceles, desde dentro de las cárceles, porque ha estado 25 años dentro de en el vientre de la bestia, como se dice, y si no me equivoco ha salido ya hace 11 años, y luego también fuera sigue preocupándose por las injusticias que se cometen intramuros y sigue luchando y movilizándose y poniendo su cuerpo para protestar y para intentar cambiar la situación penosa e injusta y desesperada en muchos casos de gente que está dentro de la cárcel, ¿vale? Entonces, Pope hizo, entre otras cosas, una huelga de hambre a finales de este 2025. En concreto, se hizo una acampada delante justo del Congreso de los Diputados, si no me equivoco, desde el día 20 hasta el día 30 de diciembre, en el que Pope permaneció allí delante acampado, llevando a cabo una huelga de hambre, protestando por la situación sanitaria en las prisiones. Y entonces, bueno, decir eso, que nos vas a contar ahora tu Pope, un poco en qué consistió la acción. Y bueno, luego también queremos que nos cuentes, porque si no me equivoco, participaste en las movilizaciones que ha habido contra las cárceles de fin de año, ¿no? Una manifestación, si no me equivoco, que fue el mismo día 30 a la una marcha a la prisión de Navalcarnero, y el día 31 al CIES, al Centro de Entrenamiento de Extranjeros de Aluche. Entonces, pues entonces, bueno, cuéntanos el tema de cómo surgió la idea esta de realizar la huelga de hambre. ¿En qué términos, qué es lo que se estaba pidiendo exactamente? Pues yo, la verdad es que ya desde que salí de prisión, llevaba dándole muchas vueltas al tema, a ver cómo podía enfocar el tema este con el Congreso de Diputados, más que nada, porque yo todo el tiempo que está en prisión, todas las huelgas de hambre que he hecho, se las he comunicado al Congreso de los Diputados, no me han hecho ni puñetero caso hasta que la audiencia me ha dado la razón. Bueno, tampoco es que me hayan dicho nada a ellos, pero al final, después de mucha lucha, conseguí mucha documentación, aparte de la que yo tenía. Bueno, fue un trabajo, la verdad que ahí participó Pro Derechos Humanos de Andalucía y tuvieron un trabajo, porque la prisión lo único que hacía es que se le pedía documentos, lo mandaba todo mezclado, y claro, teníamos un tiempo, un plazo para presentar las documentaciones en el juzgado. Entonces lo que hacían era eso, para intentar boicotear eso, pues lo mandaban todo mezclado, un montón de documentación, porque es mucha documentación la que tengo yo sobre el tema de salud. Y bueno, ya te digo, esta gente pues hizo un trabajazo ahí, clasificándolo todo. Y entonces fue cuando se presentó la denuncia, se dio una rueda de prensa y se presentó la denuncia ante el juzgado número 50 de Plaza de Castilla, que lo aceptó a trámite la denuncia porque dice que veía más que probados indicios de delito. Al poco tiempo, pues no sé por qué razón, lo soltó como si fuera una patata caliente y se deshizo del tema. Entonces no nos quedó más remedio que volver otra vez a contraatacar, y esta vez tiramos por lo contencioso administrativo, por el abandono sanitario y con la declaración de dos médicos que avalan que el hecho de la amputación se podía haber evitado si me hubieran dado el trato y la atención que necesitaba para hacer cirugía de restauración, que de hecho ya hubo algunos médicos que en el hospital de 12 de octubre me llamaron, se implicó el médico por su cuenta, un cirujano, para hacerme la cirugía de restauración. Me trajeron Me tuvieron aquí 7 meses haciéndome todas las pruebas y cuando ya me quedaban días para pasar por quirófano, pues bueno, ya no era una sorpresa porque me lo hacían cada 2x3. Cambio de comunidad, empezar de nuevo todo el tema. Pero aún así, con toda la documentación que conseguimos, al final se fueron condenados al Ministerio del Interior. Los condenaron a indemnizarme por abandono sanitario. Bueno, me dieron una miseria de 10.000 euros por un dedo y parte de la mano. Pero bueno, eso no, lo importante es que ahí se ha conseguido una sentencia que siembra jurisprudencia y es un precedente que no lo están respetando. Entonces, por eso yo llevaba dándole vueltas, digo, a ver cómo enfoco esto, tengo que plantarme ante los del Congreso de los Diputados y decirles eso, que si van a hacer lo mismo con el resto de personas que hay presas enfermas, hasta que a algunos les cueste la vida, como estuve a punto de perder la vida también en la prisión, porque ya todos los tratamientos que me dieron, me los dieron en último extremo ya, y porque se hizo ruido en la calle, si no, no me lo dan. Entonces, todos los años hacemos una reunión, son un grupo de presos que son gente de todos los lados, nos reunimos en León, en la Sana del Florido, y este año pues teníamos el problema de la Sana, no sé si os habréis hecho eco, Sí. en Masía de la Mula, pues hay una infección de sarna bastante seria. Hay como, no sé si me lo tienes que me dijeron 12 internos que sabían, porque llegó uno de Canarias, llegó con sarna, pidió que le trataran, no le trataron, no le daban los medicamentos que tenían que darle para paliar las molestias que eso supone, ni le hervían la ropa, ni le cambiaban colchón, ni nada. Entonces eso se extendió y llegó a 12 internos. Y de hecho, al final también pillaron los carceleros, un carcelero y una carcelera también cogieron la sarna, para que veas si estaba extendido, porque para llegar hasta ellos. Entonces el problema es que como habían hablado con varios medios de comunicación de León, y entonces uno había sacado un artículo, luego sacó otro contradiciéndose, luego volvió a sacar otro. El problema no se veía solución ni lo de Tony Chavero ni lo de Arevalillo. Entonces yo dije, bueno, pues mira, yo lo ofrecería al grupo, digo, mira, yo me ofrezco a iniciar una campaña, una huelga de hambre delante del Congreso de los Diputados, ahora que hay tránsito de gente estos días, para visibilizar el problema y para que se difunda todo lo que se pueda, pero lo que sea la situación de lo que está pasando en las cárceles, porque, bueno, no se han contabilizado todavía los de Navidad y mucho me temo que serán unos cuantos. Pero ya habían contabilizado 184 fallecidos en lo que va de año. Y la verdad es que es preocupante, ¿no? No es una población reclusa tan grande como para que mueran esas cifras todos los años, que son ciento y pico, 200, más una exageración. Entonces, por eso yo dije, bueno, pues bueno, me ofrezco y es lo que hice. Y me estuve allí 2 días esto, me estuvieron tratando, bueno, el primer día que vinieron a 72 horas el SAMUR, y tenía la tensión un poco alta, me dieron una pastilla para bajarme la tensión. La verdad es que del SAMUR no puedo decir nada malo porque me han atendido de puta madre, me han dado copia de todos los informes médicos, de electro, de todo, todo me lo han dado para que se lo dé a mi médico. Y también están mandando todos los informes cada día que han venido, ahí desde el ordenador de la ambulancia lo han estado mandando al juzgado de guardia que estaba el día que inicié la huelga de hambre. Claro, ya sabemos por qué, porque si según ellos ven mi vida en peligro, pues lo que ya me han hecho otras veces, alimentación forzada, llega la orden judicial y sí o sí te incuban y te alimentan. Dime, dime. Hablamos. No, no, te iba a decir que más o menos esas habían sido las razones por las que me habían llevado a hacer esa huelga de hambre. Luego, porque inicialmente se montó, se puede decir, un campamentillo o un lugar así más chulo con una pancarta, una tienda de campaña, ¿no? Tenéis un generador y tal, pero eso rápidamente fue desmantelado por la policía, ¿no es verdad? Teníamos lo mínimo que tiene que tener cualquier ser humano cuando va a hacer una protesta como la que yo hice, teniendo en cuenta que estaba lloviendo, teniendo en cuenta que iba a estar sin comer, que la temperatura del cuerpo te baja una barbaridad, y bueno, y las inclemencias del tiempo más que nada, y nada, todo eso les dio igual. Lo quitaron todo porque las pancartas se veía mucho lo que estábamos denunciando y eso no les interesó que se viera tanto. Ahí llegó el jefe de la policía local, llegaron primero dos municipales y como estábamos haciendo como el coye mosca zumbar, ¿sabes cómo te digo? Lo habíamos notificado, no teníamos que aguantar tanta tontería ni tanto acoso policial. Y vino estos municipales, llamaron al jefe de la policía local de Madrid, vino el señor y bueno, me amenazó con multarme por desobediencia y por cortar la vía pública. Luego dijo que como tenía espíritu navideño solo me iba a multar por cortar la vía pública. También llegaron los de la Policía Nacional, esto es de la Boina Gris, llegaron dos furgones, habíamos cuatro personas nada más, pues llegaron dos furgones, no sé si habrás visto las fotos, ahí en una posición muy intimidatoria y bueno, diciendo pues eso, de que iban a detenernos a todos, que iban a abrir causa penal, bueno, lo que ellos quisieran poner ahí a partir de ahí. Entonces yo, como los otros compañeros que me estaban ayudando a montar el campamento tenían que ir precisamente, era ese mismo día, e irse para el puerto porque habían detenido a un compañero y tenían que ir o sea, a asistirlo, ¿no? Entonces, para no engorrinar más la cosa, dije, bueno, vale, ¿qué creéis? ¿Que me van a echar con eso? Pues vale, les dije que recogieran los compañeros el campamento. No, se recogió todo, se lo llevaron, pero yo me quedé con una lona y un saco de dormir. Esa noche, al día siguiente me sentía como un fideo en el agua, ¿sabes? Porque se cayó una encima tremenda, pero tremenda, y se mojó el saco porque esta tienda, la lona que tenía, es de estas que van trenzar, de esas azules que ponen para no ir menos, no vale para gran cosa. Entonces, ahí el agua pues tenía microfisura y el agua entraba y bueno, pues ya te digo, me levanté por la mañana hecho una sopica. Eso el primer día. Y nada, al final se llevaron el saco, lo metieron en una secadora de esa de una lavadora y le organizamos aquello un poquito mejor. Pusimos ya entre las lonas esas plásticos, los chicos, los jóvenes punk, que de verdad, chapó, qué alegría me he traído porque ya estaba desesperado, no veía relevo por ningún lado. Y bueno, pues sí, los chavales reciclaron por ahí cojines de sofá y cosas de esas y la verdad conseguimos hacer una buena cama porque al final estuvimos durmiendo tres porque vinieron unos compañeros de fuera de Valencia y se quedaron conmigo, Ana y Guerrero. También, bueno, no sé, sabes también que tenía adoptado allí al otro lado de donde estábamos nosotros te había un chico que recogía allí también porque la verdad que estaba en una situación bastante lamentable. Sí, era este, ¿no? Que había pasado por algún centro de menores, que cuando había cumplido la mayoría de edad le habían largado a la calle, que tenía evidentísimamente problemas de salud mental y que aún así le habían dejado en la calle y que llegó allí donde estabas tú prácticamente descalzo y casi que al borde de la hipotermia se puede decir, ¿no? Porque esto, si es que el caso es que tú fíjate, estuvo toda la noche el chaval dando vueltas, pero claro, estábamos ahí los compañeros y yo durmiendo, intentando dormir, y tú ves un tío que se asoma por una esquina, que luego aparece por otra esquina mirando, que luego aparece, pues te quedas un poco psicótico, ¿no? Y dices, coño, aquí algo no me cuadra. Y claro, pues el chaval estuvo por allí toda la noche dando vueltas. Y yo digo, bueno, aquí hay algo raro, hay algo raro. Cuando se fueron por la mañana los compañeros, me vio solo y se acercó y me pidió un cigarro. Y me dice el chaval, me dice, amigo, ¿tienes un cigarro? Sí, le doy un cigarro y me dice, ¿tú dónde saqué? Digo, sí, dice, por favor, tú me puedes dejar dormir una hora, yo mucho frío y luego ya me marcho. Digo, no, no, tú, yo le hice una cama, le di manta porque tenía manta de sobra. Y dije, se tumbar allí, lo tapé y la verdad que le vino muy bien al chaval. Porque uf, estaba a punto de darle una lipotimia, no comía, y no tenía ropa apenas ni nada, pues se lo habían quitado todo. Hasta había estado estudiando en el centro y los diplomas también de los estudios, le habían quitado la documentación, le habían quitado el móvil donde llevaba todo con lo que podía contactar con su familia, porque claro, él no estaba en situación de retener mucho direcciones y cosas de esas, ¿sabes cómo te digo? Y bueno, pues al final conseguimos que los chicos les trajeran ropa, calzado. De hecho, el último día le robaron las zapatillas también, ¿sabes? Se acercó allí otro, se pegó allí a dormir y por la mañana se levantó, se llevó las zapatillas del chico este y se fue, desapareció, lo dejó sin zapatillas. Hubo que buscarle calzado otra vez. Y bueno, lo bueno es que, no sé, pues yo, a pesar de que ponía allí un cartel muy grande que ponía huelga de hambre en negro, que se veía bien así chido, que no sé por qué, si sería el espíritu navideño o la estupidez humana, porque todo el mundo venía a traerme comida. No creo que seamos, vivamos en un país tan de analfabetos que no sepan leer un cartel. Yo Sí, le de digo, acuerdo. agradecido, pero es que no entendía por qué. Entonces, cuando venía con los alimentos, le decía, no, no, yo estoy muerto de hambre, mira ahí, ah, tal, decía, no, pero ahí a la vuelta hay un chico que es un indigente que sí necesita comida. Y bueno, se juntó y con una bolsa de comida, porque no paraban de traerme comida y no paraban de traerme comida. Menos mal que yo ya había cerrado el chip de la comida, ni pensaba en la comida, ni vamos, es que ni me importaba por ver comida. De hecho, cuando iba a orinar a 100 montaditos, imagínate, estos allí tragando a dos carrillos, pues yo me daba igual. Ni me inmutaba. Ahora eso sí te puedo decir, que el último día por la tarde ya empecé a salivar cosas Ya finas. sabías que se acercaba el momento. Fíjate cómo es, si es traidor el coco, ¿eh? Como sabes que lo tienes ahí, que le has dicho, no, no, durante 10 días no te hagas ilusiones, que no hay nada, ¿sabes? Y como ya sabía que habían pasado, yo ya empecé, que te lo digo en serio, que el último día ya empecé a salivar, digo, madre mía, y encima me habían traído una sopita de cocido, que no te digo nada, el cocido se tuvieron que comer porque la sopita estaba cojonuda, no es porque llevara días sin comer, estaba buena, ¿eh? Sí, Pero claro. bueno, digo, ya cuando ya dejé la huelga de hambre me comí ese puré de calabacín. No lo perdoné, ¿sabes? Llevaba esperando que acabara la huelga, le dije, niño, hazme un puré de calabacín para cuando rompa la huelga, que me lo voy a comer entre, vamos, entre pecho y espalda. Dejé el plato más limpio. Una cosa, Pope, porque el tema es que tú estás especialmente sensibilizado con el tema, claro, y conoces profundamente el tema de la situación sanitaria deplorable dentro de las prisiones porque lo has sufrido en tus carnes durante mucho tiempo, durante los 25 años que has estado, porque has tenido diferentes problemas de salud dentro de la cárcel, ¿no? El problema este que no me acuerdo cómo se llamaba de los dedos con una, que tenías de la mano, que por no tratártelo te llevó a la amputación de un dedo y es lo que tú has conseguido con ayuda de gente, habéis conseguido esa lucha judicial que al final han tenido que reconocer que la amputación del dedo de tu mano se ha debido a abandono sanitario dentro de las cárceles y que ya has contado tú que estaba todo preparado para operarte y que te trasladaron 4 días antes de la operación a otra cárcel a no sé cuántos cientos de kilómetros, que es lo que solían hacer, ¿no? Esta Pero gentuza, es que otro pero has tenido dentro otros padecimientos también. sí, he tenido otra, pues bueno, yo con las enfermedades, a mí empezaron a putearme porque ya me habían pegado tantas veces en aislamiento y ya es que me reía de ellos, ya no me dolían los palos, ¿sabes? Porque no hace daño el que quiere, sino el que puede, y si tú no quieres, no te hacen daño, los ignoras. Entonces, con la medicación, te quitan la medicación y eso sí que es jodido, ¿sabes? Porque yo tenía la Dupuytren's, que es lo de la mano, que es que se te retraen los tendones bajo la piel, ¿no? Entonces se te cierran los dedos. Pero eso se podía, va por estadios, ¿no? Estadio 1 hasta ya estadio 5, que ya no cabe otra cosa que amputación. Pero yo todo esto empecé a moverlo cuando estaba en estadio 1. Incluso estando en estadio 3 se podía hacer cirugía de restauración, y fue cuando me reclamó el médico este del 12 de octubre para hacerme la cirugía. Pero aparte, con lo de, tenía una piedra en el riñón del tamaño de una nuez, te puedes imaginar la locura de cólicos renales a última hora. Bueno, cada dos por tres tenía cólicos renales, pero es que a última hora eran 24 horas al día con cólico renal, ¿sabes? Que, por cierto, le dije a Alfonso, digo, a ver si eso algún día para declarar, porque el chaval, Alfonso, un compañero que se tuvo que cargar conmigo para enfermería 20.000 veces, ¿sabes? Que no te creas que te traían una silla ni una camilla para llevarte, no, no. O tenías que ir arrastrándote si podías, ¿sabes? O si no te llevaba algún compañero, ahí te quedabas en el patio. Porque de hecho los carceleros, si te acompañan, te van intimidando. Sobre todo si les llamas por la noche porque te encuentran mal, ya te van diciendo, pero que te encuentren mal de verdad por habernos despertado. Entonces ya si te queda una cara tonto, que dices, pero a ver. Arma cándida, pero tú no estás de guardia, no estás de vigilancia, ¿qué coño despertar? No, no, es que es sorprendente, es que te lo dicen así. Oh, Sí, pues has claro. despertado, pero si tú estás de guardia, tú no puedes estar durmiendo. Pues ya por hacer eso ya te van intimidando. Ya muchos chavales por la noche, cuando les duele una muela o tienen migrañas o cualquier dolor así que llamando, va a la enfermería y le pinchan algo, le dan algún anestésico o algo, pues se le cura. Pero es que muchos no se lo comen con patatas por no llamar por la noche porque saben lo que supone. Es que aparte, y más como estoy saliendo de permiso, te ponen un parte así por haber, le piden que por haber tocado los cojones y te ponen un parte y te han partido vivo. Y mucha gente no llama, o sea, llamar a la puerta es el último extremo ya, o sea, que ya tienes que casi con la cabeza debajo del brazo para que te atiendan en condiciones. Sí, claro, que encima eso, desatención y miedo a que encima te tienes que comer el dolor y no sabes hasta qué punto la gravedad de lo que te pasa, y claro, porque encima si les llamas te van a mirar mal o te van a hacer algo peor, ¿no? Hablando de las huelgas de hambre, porque me comentaste, cuando estuve allí viéndote yo a ti, cuando, allí delante del Congreso y tal, me comentaste una huelga de hambre que llevaste a cabo tú personal dentro de la cárcel, en la que pedías que te trasladasen de una cárcel a otra, ¿no? Me imagino, y que la llevaste hasta el final. La madre de mis hijas vivía en Madrid, entonces no podía, y yo estaba en Herrera de la Mancha. Entonces no podía ir a comunicar todos los fines de semana porque ya estaba cobrando una ayuda y con lo poco que le daba yo allí no tenía trabajo dentro de la prisión. Entonces solamente teníamos los vis-a-vis, comunicábamos una vez al mes. ¿Pero qué pasa? Que luego ella tenía que permanecer toda la noche hasta por la mañana en el andén de la estación de Herrera de la Mancha, de Manzanares, el pueblo se llama Manzanares. Allí, en un andén que no tenía ni sala de espera ni nada, que vamos, pasa por allí cualquier zumbao, pues vete a saber, ¿sabes cómo te digo? Por donde le dé. Y hay una chica sola allí, joven, allí en medio de una estación, allí en el culo del pueblo, pues a mí es que yo me comía el coco, ¿sabes? Porque yo sé que ya lo pasaba mal allí cuando eso, y entonces dije, que va, para que de cualquier zumbao le haga algo por ahí en una estación, digo, que va, me la juego. Y me puse en huelga de hambre y al final, pues conseguí, bueno, conseguí ya cuando ya les dije que iniciaba huelga de ser también, llevaba como 32 días, ya me había quedado 30 y pocos kilos, lo que pesarían los huesos nada más, y me tenían que llevar entre los ordenanzas, para arriba, para abajo, porque yo no podía ni moverme de la cama ni nada, yo me caía, no tenía fuerza para nada, o sea, es que ni para ir al servicio, ¿sabes? Imagínate, 32 días sin comer, madre mía, es la vez que ha habido gente que hasta mucho más, ¿eh? Y en este momento, el problema de la hepatitis C genotipo 1, que es uno de los peores genotipos, que, bueno, afortunadamente conseguí que me lo trataran también, porque me lo trataron justo los cabrones, mientras que yo se lo decía que me trataran, no, pero cuando salimos y se dio la rueda de prensa de la denuncia, al poquito me dieron el tratamiento, ¿sabes? Pero ya estaba en fase 3 y tenía pues casi 30 de fibrosis, me daba el fibroscáner, o sea que tenía el hígado ya hecho polvo. Pero es que lo que te digo, que los riñones, porque el hígado no duele, al fin y al cabo, ¿sabes cómo te digo? Sabía que lo tenía ahí, pero eso no duele, a mí no me dolía por lo menos, pero sabía que me estaba matando. Pero es que lo que más me mataba eran los putos cólicos. Tú te puedes imaginar 24 horas al día, no comes, no duermes, no descansas. Te planteas 20 veces al día el suicidio, porque te lo planteas, porque es un dolor extremo tan jodido que cuando no ves salida por ningún lado, bueno, yo me llevaba a tener que tratar con heroína porque me habían quitado la morfina que me quitaba los dolores. Bueno, la morfina, el tramador, que es tramador con paracetamol, que es lo que me daban a mí para quitarme los dolores de los cólicos, porque encima soy alérgico a Nolotilia, la buscapina, y en duda casi me linchan porque van y me lo pusieron además combinado, pum, mira, me puse blanco, amarillo, empecé a sudar y me fui, solo sé que luego ya me habían recuperado, hijo de puta, pero esto de verdad que no se lo deseo a nadie, lo de los cólicos al riñón así tan seguido, hostia, era de vez en cuando me daba y me partía, mira, por desgracia. Cuando salí, fui allí a la sede de Proderechos Humanos, estaba Maribel Mora, no sé si os suena, que es la que llevaba lo de Proderechos Humanos, que por suerte ha dejado, se metió a la política, ya ha dejado la política y ha vuelto a reír otra vez. Pues estaba allí que íbamos a grabar una entrevista para el tema este, sobre la denuncia que habíamos puesto, y justo me dio un cólico a riñón, mira tú por dónde. Y me vio, bueno, en el hospital, ya se desesperaba. Digo, pues, Maribel, esto a diario. Se quedó alucinada, ¿sabes? Una cosa es que tú lo cuentes y otra cosa es que, por desgracia, tenga la mala suerte de vivirlo al lado tuyo, porque es desagradable, ¿eh? Tanto para que lo vive como para que esté al lado. Y con eso es lo que hacían. Me decían, bueno, pues tú sigues poniendo denuncias. Porque yo no ponía solamente por lo mío, yo veía a cualquier chaval que no sabía defenderse y que le estaban quitando la vida, pues oye, pues ¿qué vas a hacer? Pues defender esa vida, joder, es que no te queda otra. No, no sé, hay personas que viven muy a gusto mirando para otro lado, pero yo el día que mire para otro lado ante un abuso, pues yo creo que sería, no sé, me volaría la tapa de los sesos o algo así, porque me habré convertido en la escoria que odio en este mundo, ¿me entiendes cómo te digo? No, no, es que me cuesta, ya. La gente me dice, tío, estás zumbado, dice, tienes una casa con una buena chimenea donde puedes pasar las navidades y te vas a estar allí bajo la lluvia, mojándote, pasando hambre. Digo, mira, para empezar, mojarme me he mojado un día, nada más. Para luego, lo segundo, hambre no he pasado ningún día, como ya te he dicho. Y joder, de verdad que han sido las mejores navidades de mi vida. Yo he tenido muy buenas navidades, pero estas han sido, me he sentido más vivo que nunca en mi puta vida. Y porque veía que no era yo solo, porque muchas veces me he sentido yo tirando de este carro que pesa tanto solo, ¿sabes cómo te digo? Y ver que tanta gente tirando del carro, de verdad es que, vamos, que lo que te digo, no he tenido unas navidades tan bonitas en mi puta vida. Pues nos alegramos de luego que te haya sido con ese buen sabor de boca de cuando uno sabe que ha hecho las cosas como hay que hacerlas y se queda con el sabor de las cosas bien hechas y que ha hecho lo que tenía que hacer y que es lo que hay que hacer. Entonces, eso es muy importante, desde luego. Y también lo digo, y aparte, para los que lo vemos desde fuera, Pope, con la trayectoria que tienes, los años que te has tirado en la cárcel y años de cárcel con un sufrimiento añadido y un sufrimiento grandísimo añadido como ha sido el de tus padecimientos, ¿no? Tus enfermedades que encima allí lo que han hecho ha sido agravarse y cronificarse y ser un auténtico suplicio, una auténtica tortura, como acabas de referir, que después de todo eso que has pasado, después de que ya llevas en la calle pues más de una década, que sigas sin olvidarte de la gente que está en la cárcel pasando lo que tú pasaste y que sigas apoyando a compañeros, pues eso desde luego es un ejemplo que además es que hay que predicar con el ejemplo y con eso desde luego no queda más que, yo desde luego admiración a gente como tú y que es el camino a seguir y que las cosas tienen que ser así hechas. Que no Bueno, podía ser de eso otra quiero manera. Después de lo que admitirte. he visto en las enfermerías y de lo que he vivido yo personalmente, no sé hacerlo de otra manera, la verdad, aunque quisiera, no sé. No puedo, es que de verdad es una locura. Es que, como yo digo muchas veces, sí, porque a mí cuando vienen madres a hablar, como se acercó aquí una madre y me dice que a las 8 de la noche habló con su hijo y que al día siguiente se lo entregaron en un ataúd, diciendo que había muerto de sobredosis de barbitúrico, ¿vale? Y le hacen la autopsia y en el estómago no tenía ningún psicotrópico. Y sin embargo, me enseñó fotos a mí la mujer, y de verdad es que, buah, me contuve delante de la mujer, pero cuando se fue la mujer me quedé una pacha a llorar de rabia, ¿sabes? De rabia. Porque, mira, marcas de contención en las manos, hematomas por todos lados. Y a mí, que por desgracia estoy harto de ver en los años 80, por desgracia, mucha gente morir de sobredosis. Jamás vi a ninguno que muriera de sobredosis echando sangre por las narices, por la boca y por los oídos. Sin embargo, he visto a muchos reventados en los calabozos, ¿sabes? Con esos síntomas. Tenía hematomas la criatura por todos lados, ¿sabes? Digo, ¿qué le digo yo a esta madre? Madre mía, cuando vi la foto me volví loco. Me volví loco. Y es lo que le expliqué al defensor del pueblo, que hasta que no se dejen de esconder los vídeos de las cámaras de aislamiento de los pasillos, van a tener toda la impunidad del mundo. Porque si no, se vería lo que pasa realmente en las celdas de aislamiento cuando sale un chaval muerto. O cuando dicen que se ha suicidado, ¿sabes? Pero como no aparecen esas cámaras, nunca aparecen las imágenes, nunca las hemos pedido delante de la delegación del gobierno, se han pedido judicialmente, se han pedido por todos lados. Por eso yo, cuando hablé con el defensor del pueblo, se lo expliqué. Digo, si esto es tan sencillo, ¿Para qué están las cámaras? ¿Para cuando denuncian al preso joderlo nada más? Pero cuando ellos matan a algún chaval, las cámaras nunca aparecen o no estaban grabando, pero nunca han entregado una imagen del pasillo de aislamiento cuando ha habido un fallecimiento. Jamás en la vida. Y eso es lo que no estoy dispuesto a tolerar. Que sigan con esa impunidad por ahí matando. Y te digo que yo no me considero víctima, ¿eh?, de esa gente. Yo he sido agredido, pero no víctima. Para nada. A mí no me van a conseguir victimizar porque yo, dentro, quitando lo que fue los problemas de salud y lo que me putearon con los problemas de salud, a mí con quitarme la libertad, cuando me lo quitaron todo, me hicieron la persona más libre del mundo. Ya no tenían con qué joderme. Y ya podía ser yo. ¿Entiendes cómo te digo? Por eso, a partir de ese día, dije, bueno, pues nada, vosotros hacéis esto, creéis que tenéis derecho aquí a fastidiar a los seres humanos, que habréis de reinserción, y resulta que es venganza, y además, venganza miserable, porque que una persona putea a otra persona que no conozca de nada, que no le haya hecho nada y que le llegue hasta matar simplemente por lo que haya leído en un expediente, ya se obsesiona con esa persona sin tratarla. Y eso, hay que romper ese silencio que hay detrás de los muros. Y es difícil tirar los muros, ¿sabes? Muy difícil, porque si tiramos un muro van a levantar 10. Ese es el problema. Pero sí es necesario abrir brechas en esos muros, que la sociedad está tan, no sé cómo llamarlos, porque están ahí en una burbuja que se creen que son el perfecto. Y no saben que el 90% de la población española está en riesgo de entrar alguna vez en su vida en prisión. No es algo que diga yo, es algo que lo han dicho abogados que llevan muchos años en este tema de las prisiones y saben lo que hay. Pero la gente, ¿no? Si es cuando estábamos, bueno, afortunadamente, no sé cómo lo conseguimos, repartimos 2000 y pico panfletos, ¿sabes? Donde se explicaba todo. Y la verdad que lo curioso no es que se repartieran, lo curioso es que yo andé calle arriba, calle abajo, mirando a ver si los habían tirado, y se los llevaban, no los tiraban, ¿sabes? O sea, ya era algo. Una pregunta, Pope, respecto al trato y a los cuidados o no cuidados de la salud de los presos, la salud mental, que es algo que, bueno, pues que siempre ha estado como más oculto, ha habido más tabú en lo que es lo que no es dentro de prisión. ¿En prisión cómo se trata, si es que se trata? Pues en la salud mental se pastilla a los chavales hasta dejarlos anulados, y en el caso que no lo consigan, pues lo siguiente es con violencia y aislamiento. A mí me ha tocado, fíjate tú, que dando fíes que tienes que estar solo, ¿eh? Bueno, pues no es la primera vez. En Sevilla, por ejemplo, me tocó un chaval, pues que bueno, él tenía sus problemas mentales, y llegaba el guardia vacilándole, y pues tú, si a ti te vacilan que no tienes problemas mentales, y seguramente que le digas algo serio al guardia, ¿no? Pues imagínate una persona que no razona, que no asimila las cosas como tú o como las puedo asimilar yo, porque tiene un problema mental simplemente. Sí. Pues esa gente los reducen, los llevan a palos, aislamiento, y entonces me tocó a mí coger y subírmelo al chaval a mi cerda y decirle al guardia que no, que me hacía yo cargo del chaval. Y subírmelo a mi cerda, y porque es que se lo iban a llevar al aislamiento y a palos. Y eso que en esa prisión hay una parte que es psiquiátrica, en Sevilla 1. Pero da igual, está saturada, y como está saturada, los demás los mandan para los módulos. ¿Y los mandan dónde mandan a la gente con problemas mentales? A los módulos conflictivos. No los mandan a los módulos de respeto y tal, no, porque ahí hacen feo. Claro, los módulos de respeto tienen que ser presos modelos y presos ejemplares, ¿sabes? Muy cuerdos y muy coherentes, que no tomen droga ni nada. Pero como sea un enfermo mental, si no hay en el pabellón de enfermos mentales, que allí no sé lo que harán, porque tienes una barbaridad. Pues yo he visto en dónde fue, te voy a decir ahora mismo, esto fue en Soto de Real. Soto de Real, en la enfermería, pues tienes un lado que es un pasillo donde tienen a los enfermos mentales. Un pasillo ahí con camas, y ahí tienen a los enfermos mentales todo el día encerrados en un pasillo y medicados. No saben de ahí para nada, o sea, ya están presos dentro de la prisión, como si estuvieran pagando aislamiento, simplemente por su condición de enfermo. Lo tienen todo el día encerrado, y y prácticamente casi babeando. El tema de la salud mental en las prisiones siempre ha sido tabú. O sea, sí, no se ha tratado nunca. Ya te digo, yo, mira, en 25 años no he visto nunca un psiquiatra en la prisión. Y psicólogo, que tienes que verlo cada 6 meses, igual que tienes que ver a todo el equipo de tratamiento para valorarte, para ver si progresas de grado o te das quedas en el mismo grado. Yo una vez vi una psicóloga, y precisamente fue en Herrera de la Mancha, y entré, como entré me salí, porque resulta que había una mesa pues de estas de reuniones súper larga, ¿no? Pues yo voy a hablar con ella, pues yo me iba a acercar, a sentarme pues cerca de ella para hablar con ella, ¿no? Me dice, no, allí en la otra punta, como si fuera un apestado. Como si fueras un animal, ¿no? O un Que peligro. era una mesa de 15 metros de larga, joder, que no era, que casi tenía que hablarle gritando. Y digo, mire, señor, ¿sabes lo que le digo? Que hasta luego. Me levanté y me fui. Te puso a chillar allí el funcionario. Oiga, dígale que vuelva, dígale que vuelva. Me vino el funcionario y tal. Digo, que no, que no, que me lleva a aislamiento, pero esa señora que se ha pensado que es un apestado, hay a 15 metros de ella para hablar, pues vaya, psicóloga Sí, también. para... Y nada, pues ya está, no he visto más psicólogo ni nada, o sea, tú imagínate. Y la medicación, los psicotrópicos, no hace falta que te lo dé un psiquiatra, te lo da el médico de cabecera. Lo dispensa con una soltura, ¿sabes? Que da gusto. No, pero está, sí, me toma pastillas. Y como seas un poco revolera, toma, toma, toma, toma pastillas, toma pastillas. Ya te digo, de hecho, del presupuesto de este año, que han sido 12.000 euros, no. Sí, 12.000 euros, 12.000 euros, ¿no? Eso es poco, sí, tiene que haber sido más. Bueno, pues creo que han sido 12.000 euros, sí, creo que han sido 12.000 euros de presupuesto. No, no, no. 12 millones serían. Serán 12 12 millones, no, o millones, sí, más, 12 sí. millones, perdona, que me he equivocado, dije yo que no me cuadraba. 12 millones, pues bueno, 3 millones han sido para psicotrópicos. Cojones. Y ahí, que habrá, no, 20 y pico mil presos ahora en España, no sé la cifra. 60.000, creo que andaba por los 60.000 la cifra. Bueno, vale, 60.000, ¿no? De esos 60.000 no todos comen pastillas. Ya les gustaría al Estado tener los datos empastillados, pero son, pues te voy a decir, serán un 20 o un 30% los que toman pastillas nada más. Tú imagínate 3 millones en pastillas la que les han dado de pastillas a los chavales, ¿eh? O sea que el tratamiento básicamente es farmacología y desactivación, o sea, hacinar a las personas con algún tipo... Desactivar al individuo. Bueno, antiguamente eran más descarados, te ponían un chute de lagartijo de Sinogar, que eso te lo pinchaban y te dejaba pues babeando y como un muñequito, como una muñeca de famosa andando por el patio, ¿sabes? Y babeando así todo el día. Ahora no, ahora te empastillan para anularte. Bueno, si están, pues, le ofrecen hasta la metadona a personas que no han tenido problemas de droga en su puta vida, como condición para salir de permiso, para tenerlos controlados, porque si están tomando la metadona, tienen que ir a un punto de la metadona, no te puedes quitar el mono de metadona con heroína. Claro. Sin embargo, es de la heroína sí, con metadona. Entonces tienen que ir al punto de entrega, y allí los pillan, si quebrantan o algo de eso. Pero O luego sea, tú pides para cualquier patología que sufras, de corazón, de diabetes, de cualquier cosa, cualquier dolencia normal, no te creas que te van a dar la medicación con tanta soltura, ¿sabes? Eso ya es otro cantar. Si no son psicotrópicos, es otro cantar. Incluso tú tienes un tratamiento, tú en la calle, antes de entrar a la prisión, por la razón que sea, tú tienes unos problemas de salud en la calle y tienes un tratamiento prescrito por tu médico, ¿no? sí. Vale, pues tú llegas a la cárcel, dices que tienes ese tratamiento, aunque te lo lleve la familia, no te lo dan. Va el médico de la prisión y él te pone el tratamiento que le da la gana. Aunque tú acredites documentalmente con los papeles de tu médico del exterior que tú tienes ese tratamiento ya desde hace tiempo y que te va bien, ¿no? Empiezan a probar ahí con otros tratamientos y lo que hacen es trastornan más de la salud de esas personas, ¿entiendes cómo te digo? Porque si tú tienes un tratamiento que te va bien, que ya te lo tienen estabilizado, que te tiene estabilizada tu patología, ¿Para qué cojones tienen que experimentar para putear a la gente? Pero si ya les has quitado la libertad, los has apartado de sus seres queridos, ¿por qué narices tienes que llevar la venganza y decir que no? Dicen que es reinserción. Espérate, que a mí todavía ninguno de los supuestos profesionales que trabajan en prisión ha sabido explicarme lo que es o sea, la reinserción. Uno me dijo simplemente, reinserción, pues sí, que tú pagas el total de tu condena, has pagado la deuda con la sociedad y ya te reinsertas en la sociedad. Eso, la reinserción no es otra cosa. No es que hay tratamientos individualizados para tratar cada problema por individual, no, no, no, el tratamiento es el mismo para todos. Y la reinserción, eso que cacarean tanto por los medios de comunicación, eso solamente es de cara a la galería para sacar dinero, presupuestos y cuentos chinos, ¿entiendes? Porque luego no se lleva la reinserción a cabo, eso es la mayor fraude y la mayor mentira que se ha inventado, un palabra que ni ellos mismos lo conocen, reinserción, cágate, y se quedan tan a gusto, ¿sabes? O sea, para reinsertarte te matan a palos, te empastillan, te separan de toda tu familia, si pueden te separan un poco más con la dispersión. Y luego si tienes enfermedad que te está muriendo, si puedes, pues te llevan o al límite o te matan directamente. Eso es reinserción en España, en este maravilloso país. Así reinsertan las cárceles. Bueno, eso lo hemos hablado alguna vez aquí en el programa, que el propio término de la reinserción, más allá de que luego se aplique, exista, o sea, un palabra que se han inventado para conseguir presupuestos, hay una cuestión que es que solo se puede reinsertar a los que están marginados socialmente, pero los delitos no son exclusivos de la marginación social. Un desfalco, un empresario que estafa, que roba, que hace lo que sea, no tiene marginación social de ningún tipo, ¿no? La reinserción ya por definición está hecha para los pobres, para castigar a los pobres y que los pobres acepten su pobreza y se queden ahí, pobrecitos, y ya está, que vayan a pedir limosna a la puerta de la iglesia si acaso y poco más. Pero ya el propio concepto ya es clasista, ya distingue, que ya deja claro que la cárcel es un castigo a la pobreza que se revela. Además, la cárcel funciona en plan de premio o castigo, premio o castigo. Entonces, así tienen a la gente idiotizada porque están: si te portas bien, te doy permiso, si te portas mal, te llevo aislamiento. O sea, es premio, castigo, premio, castigo. Están todo el rato jugando con la mente de las personas que están ahí, ¿sabes cómo te digo? O sea, te tienen en el puño y cuando quieren lo cierran y te aplastan. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede allí se queda detrás de Se los queda muros. allí. Afortunadamente, algunas cosillas van saliendo, pero mientras que no rompamos eso, ese silencio que hay de que todo quede detrás de los muros, van a poder cantar a sus Pope, anchas. una pregunta. Tú hiciste la huelga de hambre de 10 días y ha habido, no sé si Tony, algún compañero después en alguna cárcel ha replicado o se ha puesto en huelga de hambre por el mismo Y bueno, motivo. ahora Tony Chavero empieza del 20 al 30. Estamos esperando su comunicado para ya difundirlo, o sea, difundirlo por ahí y moverlo y empezar a organizarle el apoyo que va a necesitar. Porque claro, si todo eso lo haces en la prisión, tiene represalias. Y tiene represalias ahí fuera, porque de hecho aquí no sé si os habéis enterado que el noveno día hubo varios acosos policiales sobre los grupos que estaban allí apoyándome. Pero más, fue seguido. Primero llegaron los de los... Venga, venga, venga. Llegaron y dijeron, ¿a qué huele aquí? ¿Aquí qué estáis fumando? No estábamos fumando nada en ese momento. Ya, yo sí fumo cannabis, yo no me tango. Pero en ese momento es que no estábamos fumando nada. Fue la excusa que pusieron para llegar y decir, bueno, pues vamos a cachear porque aquí huele tal. Entonces yo me negué a cachear, claro, ni le dejé a Armenda que me cacheara. Ni me identifiqué porque yo me estaba harto de identificarme, sabían de sobra quién era quien estaba ahí, porque yo no lo he hecho a escondidas, lo he hecho públicamente, ¿no? Entonces ya en el día noveno ya llegaron ahí, parece que se estaban desesperando, no entendían, y ellos pues, se pensarían que deberíamos estar diciendo, ¡ay, que me voy a morir de hambre! Yo que sé, alguna pupa de esas, ¿no? Y como nos veían, porque yo que sé, para mí la lucha es algo festivo. ¿Sabes cómo te digo? Y entonces no es un luto para mí vivir luchando, es un honor, un privilegio poder luchar. Entonces lo vivo con alegría. y eso parece que no les cuadraba. Entonces el noveno día ya empezaron ahí a acosar a la gente, que sobre todo a la gente joven que venía a apoyarme, con registros, cacheos, pues seguido, ¿no? Ya los últimos días que se les notaba, porque ya llegan y dicen, pero bueno, ¿pero cuándo vas a acabar? ¿Para cuántos días has pedido permiso? Digo, mira, mientras que el juez aguante, está de aquí. Y si sigues poniéndonos así, ¿sabes? Porque estoy desarrollando un derecho que tengo. Lo estoy poniendo en práctica. Y es por la vida de seres humanos. Digo, además, ya que me encabroné, ya le dije a uno de los policías, digo, mira, digo, ¿tú sabes lo que pasa con los chavales que detienes con tanta alegría porque te dan primas por detenciones? Y que los jueces meten con tanta soltura en la cárcel, pues pasa que este año ya han entregado 184 en ataúdes a su familia. Ah, pues no lo sabía. Digo, claro, es que para ti es muy bonito darles una patada ahí al juzgado, dejarlos ahí, detenerlos, los apaleas, y luego pues se pudran en la cárcel. Ay, pues no, yo no sabía eso. Digo, pues no lo sabía, pues infórmate de lo que... las consecuencias que tiene tu maravilloso trabajo. Así se lo digo, que no me puse ni pálido. Porque la verdad, yo qué sé, pues me cuesta decirlo de otra manera. Yo no sé endulzar las cosas, ¿sabes? A veces me quedan muchas enemistades por eso, ¿sabes? Porque no, sí, a ver, hablando en plata, si la mierda es mierda, ¿por qué le voy a llamar merengue? ¿Me entiendes cómo te digo? Entendido. Y una cosa, Pope, porque tú has tenido una... tu paso por las cárceles ha sido desgraciadamente bastante largo, muchos años, y empezaste también muy pronto. Estuviste, participaste en uno de los motines, ¿no? En un motín de Carabanchel. Sí, en ese que estuviste 3 días a los tejados. ¿Nos puedes recordar, claro, porque esas cosas que ya han pasado hace tanto tiempo, han sacado alguna película por aquí, que hacía hasta comercial y tal, sobre el tema? ¿Pero nos puedes hablar de en qué circunstancias y cómo aconteció y cómo acabó ese motín de los menores en Carabanchel? ¿En qué año y cómo fue? Mira, esto fue en el año 87. Estábamos en, bueno, había varias galerías, esto era en la zona de reformatorio, que era al ladito de la prisión de mayores, pues otra prisión para menores, las mismas condiciones que en la otra, ¿sabes cómo te digo? No es que había nada de excepción porque fuéramos jóvenes. Y entonces había varias galerías, como siempre, pues he tenido no sé por qué, no se habrá gustado mi cara o qué, porque yo la verdad es que tampoco he ido por ahí montando bulla, ¿no? Para que me lleven siempre a los módulos conflictivos. Y me llevaron allí a la tercera galería. Resulta que allí no teníamos derecho al cognomato, no teníamos derecho a médicos, los demás cobraban 3.000 pesetas, nosotros nos daban 500 pesetas, nos dejaban cobrar nada más. No teníamos derecho a actos culturales ni ir al cine, cuando todos los demás iban a actos culturales, salían al cine, no teníamos derecho a gimnasio. O sea, no teníamos derecho prácticamente ni a asistir. Entonces, pues llegó un momento en que nos hartamos ya de tal manera que dijimos, esta situación no puede, no teníamos casi derecho a comunicar tampoco. O sea, nos puteaban al máximo. Entonces se decidió así, improvisado, en la sala de la tele, se dijo, vámonos todos para arriba y vamos a intentar cambiar esto, porque si no, esto no va a cambiar. El motín fue para denunciar la situación en la que nos encontrábamos en la tercera galería del reformatorio. Nos subimos, fuimos para con cuerdas para arriba, que hicimos con sábana. Fuimos para el tejado de la cuarta galería. Los chavales ahí se pusieron al fondo del patio, les animamos a subir. La verdad es que no subió ninguno de la cuarta galería. Había chicos jóvenes también de País Vasco. La verdad, pues ellos se declararon neutrales ahí, ¿sabes cómo te digo? Sus razones tendrían, da igual. Y estuvimos arriba, nos subimos al tejado de reformatorio y estuvimos arriba todo el día allí tirando piedras, porque había mucho chinarro de estos de río allí que ponían en la terraza esa del tejado, y pues estuvimos entreteniendo, echando el rato. Y entonces ya vino un educador y el director, queremos hablar con vosotros y tal, queremos negociar la situación y tal, no sé qué. Y le dijimos, venga, vale, subid, vamos a negociar. Y cuando subieron le quitamos la escalera, que por lo que queríamos que subiera. Y quitamos una escalera de estas extensibles. Y desde ahí pasamos al tejado de la quinta galería de Carabanchel Mayores, lo que era la provincial. Nosotros estábamos en el Refor y al lado estaba la Provi, que era la provincial. Desde ahí subimos al tejado de la quinta galería de mayo, de ya de la provincial, Y bueno, la verdad que allí los presos de allí, de mayores, una solidaridad total, nos dieron de todo por las ventanas de comer, bebida, tabaco, mantas. La verdad que nos estuvieron atendiendo muy bien, no nos faltó de nada. Y estuvimos ahí 3 días. A los 3 días llegaron, nos engañaron, llegó un periodista allí. Bueno, eso nos dio un poco más de seguridad, pero que no, el periodista estaba más comprado por ellos que la hostia, ¿sabes? Si nosotros nos confiamos, bueno, pues ante la prensa, pues no creo que tal. Nos bajaron, conforme nos bajaron, nos llevaban para las cerdas, a palo, todo el camino, a palos, íbamos a palos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y bueno, ya hostias desde que llegamos abajo hasta la cerda, hostias. Nos metieron en las cerdas y el primer día estaban los helicópteros por ahí todo el rato volando, que estabas en la cerda y lo veías que parecía que se iba a meter para adentro, que aquello era ya una paranoia. Bueno, la primera noche, pues todos reventados. A un chico se le ocurrió la brillante idea de llamar. Digo la brillante idea porque es lo que no se debe hacer en esos casos, porque le vas a dar pie a que te acaban de reventar. Pues le rompieron el brazo y le dolía. Y como es obvio, pues llamó para que lo vean. Se dejaron caer unos funcionarios con unos guardias civiles. Lo sacaron de la celda, le dieron en el pasillo de la celda, le dieron una somantapalos, ¿sabes? Horrible. Lo volvieron a meter para su celda y llegaron los bastardos y dijeron, ¿alguien más quiere ir a la enfermería? Es obvio que nadie replicó. Claro. En esa situación, ¿quién va a replicar? Y luego empezaron las conducciones. Primeros grados, control directo. Uno para allá, otro para acá. Yo ahí tuve suerte que al poco, a la semana o así, me dieron la libertad y la verdad que ahí no me pudieron putear mucho, pero luego sí, cuando volví otra vez a la cárcel, sí me putearon por lo del motín, ¿sabes? Porque igual me cruzaba alguno de los que estaban, de los carceros que estaban herida del motín, y me lo cruzaba por el pasillo y sin venir a cuento me soltaba un bofetón, pero así como te lo digo, hasta que ya dije, bueno, al próximo que me dé un bofetón, lo dejo grabado, ya, total. Y así terminó ese bote. La verdad es que ahí hubo también, creo que le sacaron un ojo a un chaval con un, sí, le sacaron un ojo con un pelotazo de eso de goma que tiraron porque vinieron con la helicóptero disparando botes de humo. Y eso que habíamos acordado bajar, ¿sabes? Pues nada, botes de humo y pelotazo, pimba. Y para abajo. Y ahí nos tuvieron 3 días encerrados que no abrían para nada, reventados todos. Reventados, o sea, el que más y el que menos reventado, con algún hueso roto, algunas costillas, alguna falta de dientes, algunos también. Y solo abrían la cerda, pues un 10% cuando la abrían. Y me acuerdo que no se me olvida esa imagen nunca, ni lo que era. Entraba una mano, que eran los voluntarios de la Cruz Roja, que es lo único que dejaban entrar. Y entraba una mano y te tiraban ahí, como si fueras un perro, te tiraban una bolsa que llevaba un bocadillo de mortadela y una manzana. Y así nos tuvieron 3 días. Nos abrían una vez al día la puerta, nos echaban el bocadillo con la manzana y así 3 días. Luego ya empezaron a ver conducciones para todos lados y después pues la gente bajó para el patio. Yo me quedé en aislamiento, hasta mejor en aislamiento, hasta que cumplí, ya porque no me podían tener más, a la semana me soltaron. Y en aislamiento pues llegaba, me acuerdo que llegaba el desgraciado de la ordenanza, bueno, el cabo Vara, llegaba por la noche muy simpático con los carceleros, te quitaban el colchón y te regaban. Pero daba igual que fuera febrero que fuera enero. Les daba absolutamente igual, te regaban de madrugada y tú sabes, allí en una celda toda hecha de cemento. La cama era de cemento y no había donde, cuando si te acercabas, si te sentabas, todavía era más frío. Y mojado, así, para putear. Por eso te digo que yo no sé, por mucho que les paguen a esta gente, deben ser psicópatas, porque no es normal que un ser humano por un sueldo haga esas barbaridades. Yo no, eso nunca lo he llegado a. Mi cabeza no lo asimila, la verdad. Tienen que ser ya personas enfermas de que son psicópatas y se meten en ese trabajo pues para que no se les note mucho y dicen, me meto a la cárcel a trabajar así, si hago barbaridades no me meten a la cárcel, porque es que, de verdad que yo no lo entiendo y a más de uno se lo he dicho, digo, de verdad que por más que intento comprender o saber, no, es que es imposible comprender una estupidez tan grande de putear hasta por un sueldo hasta llegar a matar a un ser humano. Por un mísero sueldo de mierda. Pues, Padre Pope. coraje, puede que les han entregado a los hijos muertos y les da igual. No empatizan, no. Son psicópatas. No tiene otra explicación. Es lo que tiene también la burocratización de los sistemas, ¿no? Que al final la persona que está llevando a cabo la función se desentiende de la responsabilidad que implica eso, deshumanizan al otro y así suceden esas cosas. León, creo que quieres aportar algo con ya brevedad porque nos quedan 2 minutos y medio de programa. Sí, ya estamos acabando, Pope. Muy interesante el programa y sobre todo, pues, porque oír de la voz de alguien que ha padecido eso y que además, sobre todo, de alguien que ha padecido eso y que sigue luchando contra eso, ¿no? Muy bien. Una cosa, entonces, ya toda la lucha judicial que tú llevaste a cabo con ayuda y tal para el tema de demostrar esa desatención, ese abandono sanitario que te provocó la amputación y que ha creado supuestamente jurisprudencia, se supone que va a poder utilizarse para otros casos, como casos gravísimos que hay ahora mismo, como el del compañero Antonio Arevalillo, que tratamos también en este programa, que está gravísimamente enfermo y que no le excarcelan, que va a poder o intentarse aplicar por ahí, ¿no? Para poder ayudar a otra gente. Bueno, sobre el varío, te voy a dar una buena noticia. Creo que en 2 meses lo tenemos en casa. Ole. Pues mira, por lo menos después de esta galería de los horrores que hemos escuchado a lo largo de la contratertulia de hoy, podemos acabar con una buena noticia, como es que la de Antonio Arevalillo, que hace mucho tiempo ya que solo por su situación sanitaria debía estar en la calle, vaya a salir de una vez de ese espantoso lugar en el que le tienen encerrado y le tienen sufriendo cuando es un enfermo grave. En 2 meses posiblemente lo tengamos en casa ya y ya está bien. Y Tony sale en abril, pero quedan un montón dentro todavía. Muy bien. Pues darte las gracias porque nos quedamos sin tiempo ya, Pope, de verdad. Seguro que en algún otro programa volveremos, esperemos, a contar con tu compañía, ¿no? Para hablar de temas en torno a la prisión. Y pues nada, qué decir. Pues creo que lo que has hecho da ánimo, por lo menos a mí me da ánimo, ¿no? Y da ánimo a la gente que hay por ahí todavía peleando y ver que pues que hay gente irreductible como tú y que felicidades por lo que has hecho, ánimo compañero y esperemos volver a hablar pronto y coincidir en algún sitio y en alguna pelea. Pues Pope, un salud y fuerte a Antín. todos y la verdad que tenemos mucho trabajo todavía. Pero bueno, esto ha empezado y ya no va a parar. Yo ya no lo voy a parar. Pronto volveré enviando alguna. No te preocupes que voy a reponer fuerzas y volveré otra vez. Volveré porque es que es necesario, no por otra cosa, es que es necesario seguir. Ya que hemos empezado esto y pues a ver si no para y hasta que hagan caso. Ha habido alguien por ahí que me ha comunicado algo que querían sacar a raíz de esto y de varios artículos que han salido por ahí, que han escrito, querían sacar una propuesta no de ley para el problema este que hay de la salud, pero no me fío de nada, ¿sabes? No hay que fiarse, efectivamente. No, Estaremos porque muy atentos, Pope, a cualquier novedad que surja y muy agradecidos por tu participación. Mucho ánimo y salud y hasta la próxima. un abrazo grande para su